amigos, nos vamos con otra entrevista más y con esto estamos cerrando, cerramos con broche de oro para hablarles del recital de guitarra Gitano Puro. Esto va a ser el viernes 10 de mayo a partir de las 8 de la noche. ¿En qué lugar? La Casa de la Música. Jimena Mesías, su comunicadora, nos acompaña esta mañana. Vamos a hablar sobre Gitano Puro. ¿De qué se trata, Jimena? Buenos días, Darío. Como siempre, muchas gracias por el espacio. Para nosotros como Casa de la Música, ustedes son ese canal que nos permiten a nosotros llegar al público y contarles toda la programación que nosotros tenemos, nuestras novedades. Y bueno, en esta ocasión nosotros vamos a presentar el día viernes, o sea, mañana a las 8 de la noche en la Casa de la Música, un recital de guitarra denominado Gitano Puro, con un talentoso guitarrista español, Antón Jiménez. Pues bueno, Antón Jiménez es un gran guitarrista de flamenco que ha llegado al Ecuador en esta semana, ya realizó un concierto en Guayaquil y bueno, mañana va a presentar su show en la Casa de la Música. Él está haciendo tours, una gira por algunos países de América Latina. En realidad no, ha venido especialmente exclusivamente Ecuador para visitar Ecuador y poder compartir su música y su talento tanto con la gente de Guayaquil como con la gente de Quito. Es por eso que nosotros como Casa de la Música hemos decidido apoyarle en esta idea que él tiene, ¿no?, de compartir su música con la gente de aquí de Quito y brindarle el espacio para que él pueda presentar su concierto. Algo que me llamaba la atención para las personas que son seguidores de la música española, flamencos, bulerías, sevillanas, en fin, debemos señalar, ¿no?, que nuestro Antón Jiménez ha compuesto para varios artistas y ha colaborado en grabaciones. Aquí lo tenemos, para Diego Sigala y Joaquín Cortés, otros de los grandes de la música española, y también ha ganado algunos premios, entre ellos aquí lo podemos señalar, Premio Nacional de Guitarra Flamenca en España, y actualmente es miembro del Consejo Internacional de Música y Danza. Llevar ese tipo de propuestas a la Casa de la Música, ¿cuál es el objetivo que ustedes ahí están persiguiendo? Porque generalmente Casa de la Música, y arrancamos con Fundación Filarmónica, es como el espacio para la música académica, la música clásica, ese tipo de expresiones. Y ahora nos encontramos con algo flamenco. Sí, pues en realidad como Casa de la Música estamos viviendo un proceso de transformación en el que, si bien la música clásica es importante para nosotros y sabemos que tenemos un público que le gusta esta música, también tenemos un público que le gusta la música flamenca o que le gusta el tango o que de pronto le gusta el jazz. Entonces, en realidad es el momento, o este año hemos decidido como abrirnos hacia nuevos públicos, a que la gente conozca más a la Casa de la Música y sobre todo tratar de llegar a todos con la música, no importa el género que sea, pero llegar a más gente. Porque bueno, la música es vida, la música para nosotros es ese motor que nos impulsa a seguir. ¿Y por qué no darle a la gente ese motor con el género que les gusta, no? ¿Antes no han tenido algún tipo de antecedente de música flamenca en la Casa de la Música? Hemos tenido algunos recitales, pero han sido pequeños en nuestra sala de conciertos, de recitales y conferencias, que es nuestra sala que tiene un aforo para 80 personas. Y en esta ocasión, pues sí, nos estamos impulsando a un poquito más grande, estamos arriesgándonos, por así decirlo, con este recital de guitarra, que en realidad Antón Jiménez es una persona muy talentosa. Como tú ya lo mencionabas, trabajó bastantes años con Diego El Sigala. Él nos comentaba que era el acompañante del Sigala en un montón de sus giras, y en esta ocasión, pues bueno, él ya decidió hacer su camino solo, pero claro, no le podemos quitar ese bagaje o esa experiencia que tuvo junto a Sigala y también junto a Joaquín Cortés, que igual son grandes músicos del flamenco, ¿no?, y de toda esa tradición. Este programa arranca hoy 8 de la noche, y entre algunas de las composiciones que estarán sonando, estarán tomándose la atención de todo el público, será Aquella España, Último Primer Acorde, Semilla del Encanto, Afro Jazz, entre otras. Así que todos listos para irnos a la Casa de la Música hoy 8 de la noche. El tema de adquisición de entradas y costos, por favor, Jimena, tú nos puedes dar información sobre esto. Sí, pues justamente Bueno, continuando con lo que tú decías de la programación, Antón nos va a presentar un concierto en el que no solo va a presentar las músicas actuales del flamenco, sino que él va a presentar un recorrido musical desde la música antigua, pasando por ahora lo contemporáneo y también con los nuevos cambios y nuevas actualizaciones que ha tenido el flamenco y las nuevas fusiones. O sea, vamos a hacer un poco de historia. Exacto, es un recorrido musical para que la gente también pueda ir entendiendo como el proceso que ha tenido esta música hasta actualmente las fusiones que tiene, ¿no? Y pues bueno, las entradas están disponibles ya en la Casa de la Música. Es un costo accesible para todos, tiene el valor de $10. Y pues bueno, nuestras boleterías están atendiendo de 9 a 1 y 30 de la tarde y de 2 y 30 a 5. Y el día del concierto pueden adquirir sus entradas de 9 a 1 y 30 y de 2 y 30 hasta que inicie el concierto, es decir, hasta las 8 de la noche. O sea, ya mañana. Sí, exacto. Entonces, mañana estamos ya con el día de mañana les esperamos con los brazos abiertos. Va a ser un recital de guitarra extraordinario. Sabemos que en Guayaquil tuvo una muy buena. ¿Ellos se presentaron cuándo en Guayaquil? El día de ayer. ¿Ayer? ¿En qué? En el Teatro Sánchez Aguilar. Sánchez Aguilar. Sí, en realidad fue una presentación magnífica. Nos compartieron algunos videos también. Y pues bueno, nosotros esperamos brindar este mismo espectáculo a la gente de aquí de Quito. Sí, ahí está, no se olvide, Casa de la Música, calle Valderrama y avenida Mariana de Jesús, en la parte noroccidental, centro-norte, centro-noroccidental de la ciudad de Quito. Ahí está la Casa de la Música.